Eso fue claramente una señal de emergencia. Antojo de algo crujiente, algo con queso, algo dulce, todo lo anterior. Relájate, abres la app, eliges, pides y fin del drama. Uber Eats, tu hambre no espera y nosotros tampoco.